Julián Domínguez. Bueno, buen día. Bueno, cuéntenos un poco en resumen de lo que dijo, pero pidió que haya un cambio de clima de época. Es todo un detalle, solamente pensando en todo lo que está pasando en la Argentina. Sí, eso además lo pide el Papa, ¿no? Un cambio de clima de época. Me parece que los argentinos hemos hecho una... En la agricultura extensiva, de producir 50 millones en 20 años, estamos produciendo 150. Hemos producido la principal transformación en la historia. La ganadería creció ganándole 15 millones de hectáreas a lo que antes se dedicaba a la ganadería, ahora a la agricultura. Y la etapa que viene es la revolución de la tecnología aplicada, de la biotecnología. Entonces me parece que es importante poner los esfuerzos en aprovechar esta nueva etapa que vive la producción de proteínas y que el mundo reclama. Hoy tener ser titular de proteínas tiene más valor, decía un banquero el otro día, que ser titular de recursos, de títulos públicos, de finanzas. ¿Qué quiso decir, Julián, discúlpeme, cuando dijo ni en pedo exporten las fábricas? Le pidió justamente a los productores agrícolas. Lo que hemos dicho es las fábricas, que son las madres en capacidad productiva. Es una locura. Nosotros tenemos que cuidar nuestra fábrica de producción, que son los animales. Eso es lo que estamos planteando. Y hubo momentos en la Argentina donde la exportación indiscriminada lo que terminó produciendo es la pérdida de casi un millón de madres y hoy estamos en plena recomposición de ese proceso productivo. Pero el presidente está instalando otra vez el tema de las retenciones, el aumento de las retenciones. Hoy por hoy le ha pedido a la oposición alguna propuesta. ¿Usted qué considera, qué se analiza con respecto al gobierno si se tiene que aumentar o no las retenciones? Ya lo dije, yo fui claro, desde el primer momento. No hay que aplicarla, no hay que aplicar retenciones. No, yo no he dicho eso. Las políticas fueron las que se diseñaron hace un año atrás, cuando diseñamos, yo expliqué, el abastecimiento del mercado interno y la exportación de todo lo que Argentina podía exportar. Y está dicho, yo lo he dicho, que no va a haber aumento de retenciones por parte del Poder Ejecutivo ni proyecto que se envíe al Congreso. ¿Qué vueltas? Porque distintos funcionarios salieron a decir que no, sí, a no, ver... Chico, que... no. Chicos, yo hablé en nombre del presidente. Cada vez que yo hablo, hablo en nombre del presidente. Ayer hablé después de una reunión con el presidente y cuando escribí, escribí en nombre del presidente. Si yo aclaro, ¿sabe el lío que se hace? Todo esto fue por un comentario político. Entonces, muchachos, a ver, ustedes laburan de periodistas, pero los productores tienen que invertir, tienen que tener previsibilidad y recibir un mensaje claro. Dicho por el ministro de Agricultura de la Nación, designado por el señor presidente de la República, no hay aumento de retenciones ni proyecto de ley que se vaya a enviar al Congreso. ¿Está claro? Pregúnteme todo lo que quiera. Una última pregunta, disculpe. Y productores que están preocupados por la faltante de combustible, ¿cómo lo visualiza el gobierno? No, que tienen razón. De hecho, ahí estamos trabajando con las empresas que proveen combustible. Ustedes saben que el tema del conflicto bélico, lo que está faltando en el mundo es combustible y gas. Y YPF está poniendo todo, YPF, todo su dispositivo y toda su logística para proveer con toda la frecuencia que todos los camiones para distribuir energía a los diferentes lugares. ¿Se puede decir que está garantizado? Sí, claro. Lo que no está garantizado, las empresas que quieren estoquear o que quieren comprar en cantidad. Esto es lo que está pasando. Ministro, espera, un minuto. Para que no quede, claro, somos todos del interior. Vamos a tomar tranquilos y no nos vamos a quedar acá. No sin dificultades, pero la provisión de gasoil está garantizada. El otro tema que preocupa al sector, que preocupa al mundo porque está faltando, son los fertilizantes. Para la cosecha fina está garantizada. Vamos a ver, y esto lo hemos hablado con las entidades, cómo podemos disponer de todos los fitosanitarios para la segunda etapa de la cosecha gruesa. Le quería consultar, Domínguez, se habla de la nueva, la nueva figura para los billetes en la Argentina. ¿Cómo se le explica a una familia que el billete de mayor denominación hoy en día no alcanza para comprar un kilo de carne? ¿Y vos crees que lo que no se puede explicar tiene explicación? Si vos me decís que no tiene explicación, así será. Yo no, a ver, no, debe haber alguna explicación. Digo, adelante de los productores de los ganaderos, que hoy la familia no pueda comprar un kilo de carne con 1.000 pesos. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se desmenuza? Mira, yo no soy economista. Esto se resuelve produciendo más, trabajando. No voy a hablar, voy a agarrar la letanía del pasado, pero agarramos un país endeudado con 50 mil millones de dólares que no están en ningún lado, que se los fugaron, y un año sin producir la Argentina con el COVID. Y a pesar de todo tenemos los índices más bajos de desocupación. ¿Tenemos problemas? Sí. La principal preocupación que tiene el presidente de la República es la pregunta que vos haces. Y está trabajando por eso. Dijo que se queda. Quería consultar lo siguiente. Ahora, digamos, si no es por la vía de las retenciones, siendo que hay menos consumo de carne por persona, digo, estos son números que son reales. Por ejemplo, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna lo dice. Hay récord de exportación de granos, digo. Hay una situación, digamos, beneficiosa para algunos sectores, en desmedro, digamos, de gran parte de la población que económicamente la está pasando mal. Si no es a través de las retenciones. Usted dice, bueno, el aumento de la producción. ¿Qué otra política el gobierno podría implementar para resolver el problema de los precios internos? Mira, ¿sabes cuánto vale un kilo de trigo? Un kilo de trigo vale 45 pesos. ¿Eh? ¿Cuánto vale un kilo de pan? No menos de 300. 12-13%. Con lo cual, si buscamos bajar los precios, por ahí no va. Por ahí no va. Sí va, me parece, vuelvo a repetirte, si no generamos más producción, si no aumentamos la riqueza, y quiero decirte algo porque hay una gran, o por lo menos una no análisis del tema de los costos. El fertilizante aumentó en un 200%. El productor argentino, si uno ve lo que se exportó, no captó los precios de la guerra, exportó con valores preguerra, que eran buenos valores, pero hoy está comprando para sembrar en esta cosecha a los valores de la guerra. La rentabilidad promedio, los campos en la Argentina, los campos, el 75% son campos arrendados. La rentabilidad promedia por hectárea que tienen los contratistas está del orden de los $100 que tiene que pagar ganancias. ¿Qué te quiero decir con esto? Si vos me mostrás los números y yo te muestro los números de rentabilidad, lo que podemos ver claramente que la rentabilidad sobre el sector existe porque hay precios internacionales, pero no es la rentabilidad de quien trabaja la tierra. Yo te hablo del productor, no es la rentabilidad que se habla así al voleo. Por otro lado, a tu pregunta, la mayor producción significa mayor ingreso de divisa, el país necesita. Y Argentina, para poder desarrollarse y crecer, necesita incorporar divisa, que es el problema del estrangulamiento del desarrollo que el país tiene. Ministro, déjame terminar la reflexión. Y el otro gran problema que nos trajo la guerra es el valor del combustible y el valor del gas que se fue a niveles inesperados. Todavía la Argentina sigue teniendo provisión de gas y podemos garantizar la provisión de combustible. Por eso digo, creo que hay que ver la película completa. El empleo, como ustedes lo saben, tenemos datos de registración formal de empleo que antes no teníamos. Bueno, hay que trabajar para ir resolviendo. Esta es la preocupación del presidente. ¿Vos crees que es gratis un año parado el país? ¿Creemos que es gratis eso? A propósito, perdóname, ¿creemos que es gratis el endeudamiento que la Argentina tuvo en dólares y se tuvo que acordar? Bueno, estamos en esta situación. A propósito, le pregunto, ¿cómo imagina las elecciones del próximo ¿cómo? Año? Y Pérez está entregando todo lo que tiene, todo lo que puede. Tiene todos los camiones que están trabajando a fondo en todas las posibilidades que tiene. Después está el otro 50 que provee. Pero YPF está entregando todo lo que puede. Bueno, ahí escuchábamos Lautaro al ministro de Agricultura, Julián Domínguez, en una especie de conferencia de prensa bastante improvisada. Ahora estaba hablando personalmente con un periodista agropecuario que le preguntaba por una cuestión muy personal, pero queríamos escuchar la palabra del ministro en vivo, contestando preguntas a todo el periodismo y bueno, y sacándonos algunas dudas. Lo que planteó en el discurso es más o menos lo que nos dijo a nosotros. Sí, claro. Producir más para exportar más, y eso podría llegar a ayudar a bajar los precios. Y, bueno, una preocupación que tendría, lo ponemos en esos términos, el presidente es que con el billete de mayor denominación hoy no se compra un kilo de carne. Gracias, Mauro. Cuando tengas más información regresamos con vos. Cómo no, hasta luego. Ahí escuchábamos a Mauro Monteiro desde el Hotel La Campiña, donde está el ministro de Agricultura, Julián Domínguez. Claramente podemos decir que es el ministro del establishment. Se le preguntó por el precio de la carne, cuáles son las herramientas que puede poner a disposición el gobierno para que bajen los precios, para controlar la suba. Bueno, no dijo nada. Dijo solamente producir más, como si eso alcanzara. Hay una producción récord de carne, hay precios extraordinarios de ciertos commodities. El campo está ganando mucho en este sentido, en este último tiempo, pero nosotros seguimos sin poder acceder a algo tan básico como son los alimentos. Dejó en claro también que no se van a subir las retenciones y que no hay un proyecto para enviar al Congreso y que se suban las retenciones. Bueno, el gobierno juega a esto de la confusión. Primero dice una cosa, después alguien sale a decir otra. El presidente Alberto Fernández dijo algunos días atrás que iba a enviar un proyecto al Congreso para que se debata si debe existir una suba de retenciones o no con el acuerdo de la oposición. Bueno, ahora un funcionario de su propio gabinete sale a desmentir al mismo presidente, diciendo que habla en nombre del presidente. Bueno, así estamos, y esto es lo que dijo Julián Domínguez en la provincia de La Pampa, el ministro del campo, del establishment del campo.